más debe pasar para volvernos a mirar? ¿Cuánto tiempo derroché? Ahora todo es tan real. Tus labios me encierran, el brillo me ciega. Tus manos distintas, me entrego a vos, me entrego a vos así. Con el tiempo va curando todo, y si es una sensación, solamente una sensación, voy a dejar que todo pase, que vuelva a mí la sensación de ser libre en un rincón, fumando solo en el balcón. Mirándote, hablándome solo otra vez.